tu cinturita, he acariciado tu barriguita, te di el ombligo y otra cosita, pero no me has dejado ver. ¿Qué cosa, papi? Arrugadito. Que yo te quiero ver. Arrugadito. Ay, déjamelo ver. Arrugadito. Ay, muéstrame, mujer. Siempre escondido y en el olvido, y ahora yo te voy a decir.